ciudad de Corosaín. Ay de ti, ciudad de Betsaida. Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaum, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es el más humilde, el más sencillo, y nos invita para que rechacemos el orgullo, la soberbia, y tengamos humildad de corazón. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando, como todos los viernes, la cruz de Cristo. Repitiendo las palabras que decía Papa Benedicto, en esa cruz de Cristo están todas las cruces. Imaginemos el drama migrante, el drama de la guerra de Ucrania, el drama de todos estos problemas de inundaciones, de tormentas que matan a miles. El mundo no era así, pero bueno, lo hemos destruido contaminadamente. Para que cada cruz sea puesta junto a la cruz de Cristo, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, verdaderamente, hay un pecado que es el más grande. Me lo preguntaba una persona: ¿cuál es el pecado mayor? Pues bueno, es el pecado del que salieron todos los pecados: el orgullo, la soberbia, el estar uno centrado en sí mismo y despreciar. Porque el diablo es el padre de la mentira. Él dijo: ¿quién como yo? Él se le olvidó que hay un Dios. La verdad está en Dios. El demonio que tentó al hombre con una tentación de vanidad: serán como dioses, coman el fruto. Entonces, esta vanidad es tremenda. Hoy nos encontramos el comienzo del libro del profeta Baruch. Baruch quiere decir bendito. Baruch era secretario del profeta Jeremías. Y tenemos el libro de Baruch, donde ciertamente aquí está lo contrario de la soberbia. Dice: Señor, reconocemos que tú eres justo y reconocemos que tenemos que avergonzarnos porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Ah, los viernes eran el día de la confesión. Hoy no hay tiempo ni para respirar. Pero en la confesión, qué importante, reconocer nuestros pecados. No podemos negarnos, la conciencia lo está diciendo. Y si tu conciencia no te dice nada, pues hay que pedir a Dios una buena conciencia. El pecado no es un complejo de inferioridad, como dicen los psiquiatras, los psicólogos. Libérese, usted está bien, ¿no? Si tú has hecho daño y si tú eres soberbio, no estás bien. De modo que este libro da esta escuela de humildad. Y Jesús se encuentra delante de tres ciudades que estaban en el mapa. Ustedes pueden ver su mapa al final de la Biblia. Está Corosaín, está Betsaida y está Cafarnaúm. Eran ciudades que tenían mucha plata porque les iba bien. Lugares turísticos, había comercio con Siria, había comercio con los griegos, con los romanos. El problema es cuando la plata te vuelve soberbio. No es la plata por sí misma, es la actitud. Porque Dios es el que está sobre todo, es el valor supremo. Entonces les dice ahí de ustedes porque caerán muy bajo. Es una invitación a la humildad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos nosotros, hermanos, hacernos dos preguntas. La primera es, ¿tenemos humildad? Contra soberbia, humildad, se decía antes, ¿no? La soberbia es un pecado grave, pecado capital. ¿Tenemos humildad? Es decir, ¿tenemos nosotros una vida donde reconocemos que Dios es mayor que nosotros y reconocemos que no hemos hecho el bien, o somos soberbios como el padre de todos los pecados, el diablo? En segundo lugar, ¿por qué somos soberbios? ¿Por qué hacemos como estas ciudades que miraban a un pobre Jesús que pasaba por un carpintero, un nazareno, no sabemos de dónde queda ese pueblo, lo despreciaban? ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Cafarnaúm! ¿Somos soberbios porque tenemos o pensamos que tenemos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es despreciado en las ciudades pudientes de la orilla del lago y le decimos, oh Cristo, perdona la ceguera que muchas veces nos viene de pensar que teniendo somos. No, no siempre tener es ser. Aquellos se confundieron y se cerraron a tu predicación. Haz que tengamos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón verdaderamente rico en pobreza de espíritu. Y que esto, Señor, esté presente en nuestro mundo, en aquellos que pueden tomar decisiones económicas, políticas, que no haya soberbia. La soberbia causa las guerras, que causa las pobrezas. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 78 es una oración de súplica que dice: sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos y perdónanos, sálvanos, bueno, de la guerra, del hambre, y perdona los pecados. No, no se está pidiendo a Dios que nos dé cosas. La iglesia no es una ONG, pero la iglesia dice ciertamente pedir el perdón también. Como repito, antes el viernes, en el día de las confesiones, ahora no hay tiempo por el tráfico ni cruzar el semáforo. Por eso pedimos al Señor en el corazón que nos perdone. Hacemos como hacía este libro de Baruch, ¿verdad? Reconozcamos que Dios no ha fallado, hemos sido nosotros y su perdón nos será concedido. Decimos, sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hoy, finalmente, en la acción queremos tomar dos propósitos, queridos hermanos. El primero es combatir la soberbia. Comentaba una persona, mire, es que yo me di cuenta que cuando heredé una propiedad que era muy grande y muy hermosa, todos me miraban así como hacia arriba, ¿no? Aunque no era muy alta la persona, porque decía, tiene, entonces es. No, no siempre tener es ser bueno. La soberbia puede venir de cosas, de fama, de que sabes mucho, de que te parece que sabes todo, cuando no es cierto. Si sabes algo, ten cierto, o ten por cierto que es más lo que no sabes. En segundo lugar, nosotros también oremos por aquellos que están encerrados en la soberbia, ¿no? Llegan al asesinato, llegan al robo, llegan al atropello porque los han ofendido. Los han ofendido. Y esta gente, hermanos, podemos ser tú y yo, enfermos mentales de lo que es la soberbia, de lo que es el orgullo. En el día de la cruz, porque todos los viernes son día de la cruz, volvamos los ojos a aquel que se humilló, que se hizo lo último en la cruz, y digamos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.